A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al programa número 28 de Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Soy Gerardo Taker, me acompaña mi amigo Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿cómo están? Pues ya pues iniciando la semana y como no hay muchas cosas que decir, entonces vamos a tener que contar chistes, yo creo, o algo así, porque está parado el fútbol. Vaya que yo soy malo para eso, güey. O sea que estamos en un problema. Sí. No, bueno. Algo que comentaba con el jefe el otro día era precisamente eso, ¿no? Vaya, el fútbol, haya o no haya actividad, siempre va a darnos algún tema de conversación, ¿no? Sí, sí, es lo bueno del deporte. Y pues, además se separa un poco, ¿no? Porque ya viene la Euro en unas semanas. Sí, entonces después vienen los Olímpicos también. Sí, realmente el calendario, pues, está como que en pausa, no se detuvo. Sí, aparte la semana que entra es ya esto del draft y pues, supuestamente en la reunión esta se presentan los calendarios de los torneos que vienen, ¿no? Del torneo de apertura, tanto de Primera División como de Liga de Ascenso, o sea que habrá ya tema ahí, ¿no? Me parece también. Sí, sí, sí, también. Y bueno, los movimientos que hay de fútbol es tu favorita, pues no, realmente la actividad no para en el fútbol mexicano. Sí. Ahora, que muchos de esos movimientos se oficializan en el draft. Justamente, ¿no? Sí. Porque muchos están ya arreglados, pero no los dan a conocer sino hasta el draft. ¿Por qué? No lo sé, pero así es. Ahora, lo que hubo de actividad, pues en realidad sí hay actividad, no nos hemos quedado en blanco, ¿no? La semana pasada hubo Copa Libertadores, pero ya, la verdad, no sé. Yo la vi de reojo, se puede decir, o sea, nada más me enteré de algunos resultados. Porque se podría decir que para nosotros ya no tiene ningún interés, ¿no? No va a haber ningún equipo mexicano en competencia. Así es, ya, de hecho ya están en instancias de semifinales, se jugaron los cuartos de vuelta, y sí, pues los mexicanos fueron rápidamente eliminados, comenzando por Tigres. Uno que no quiso jugar y dos que no pudieron, ¿no? Exactamente. Ok, lo que sí hubo el viernes que tuvimos programa, ya no comentamos nada, porque como siempre terminamos corriendo, ¿no? Pero se jugó en el Estadio Vicente Calderón de Madrid la final de la Copa del Rey de España. Que, a diferencia de lo que era la Copa aquí en México, allá tiene mucha importancia, ¿no? Es muy diferente eso. Sí, y se jugó entre... Bueno, llamó más la atención por el hecho de que Josep Guardiola se iba del Barcelona. Entonces, era como que el partido de despedida de este director técnico que puede ser considerado por muchos como el mejor en la historia del Barcelona, y pues se impone, ¿no?, el equipo catalán sin problemas al Athletic de Bilbao, que hizo una buena campaña a pesar de que no ganó nada. Ajá. Bueno, pero tiene años que no gana nada el Athletic. Sí, pero llegó a la final de la Europa League, llegó a la final de la Copa del Rey, entonces a mí me parece que hizo una buena temporada. Y pues el Barcelona más bien como que despidió como se debía, ¿no?, a Guardiola. Sí, Guardiola se consiguió su título número 14 el viernes con el Barcelona. Y me parece que se va de la misma manera en la que llegó, ¿no? Ganando. Lo que fue una constante. Sí, el primer año. Sí, en el Barcelona. El primer año de Guardiola fue el mejor, que ganó los 6 títulos que disputó. Difícilmente... Yo sí lo creo, que difícilmente un club de Europa pueda pues igualar lo que hizo el Barcelona, que ganó todo, ¿no? O sea, ganó la Liga, su torneo de Copa, la Champions, la Supercopa Española, la Supercopa de Europa, el Mundial. Y el Mundial. Sí. O sea, todo eso muy difícilmente yo creo que lo va a ganar algún otro equipo, pero bueno, y Guardiola pues deja un legado que pues lo tendrá que seguir. Este Tito, ¿no? Es el que va, se va a quedar en la dirección técnica. Sí, Tito Vilanova, que era su auxiliar, ¿no? Me parece. Y me parece que es correcta la decisión, ¿no? O sea, es una continuación de un trabajo que se ha venido dando, ¿no? De Guardiola, desde mucho antes. Ajá. Con Rijkaard ya se estaba ganando. Me parece que la escuela del Barcelona ya tiene una estructura muy, muy atrás. Desde hecho, yo podría decir que Van Gaal, más atrás todavía. Y por eso está cosechando estos triunfos, ¿no? Yo no creo que el Barcelona baje los brazos como lo están pensando muchos. Yo creo que va a seguir en la misma sintonía. Es que sigue el mismo modelo, ¿no? De Barça. O sea, se queda de Guardiola. Se queda su gente, ¿no? Se puede decir. Se queda al frente Vilanova. Y eso te habla de que no habrá mucho cambio en la manera de jugar del Barça, ¿no? Sí, y lo que me llamó la atención fue la declaración de Guardiola con respecto a Messi, ¿no? Que dijo que si él no hubiera estado, difícilmente hubiera conseguido los títulos para el Barcelona. Yo no sé qué tan cierto sea eso, porque realmente yo creo que necesitó de todos, no nada más de Messi. Sí, pero el peso de... ¿Perdón? Me parece que Xavi y Iniesta también tenían un gran peso. Sí, sí, sí. Y el Barcelona. Y en general todo el conjunto, ¿no? Pero Messi te cambiaba el partido él por sí solo con una jugada en cualquier momento, ¿no? Entonces me parece que el peso de Messi, sin restar la importancia a Iniesta que dices o a Xavi, el peso de Messi es mucho, ¿no? Sí, quizá el hecho de que lo estén comparando con Ronaldo y que le digan el mejor jugador del mundo y que lo castiguen tanto en Argentina, pues todo eso, ¿no? A es lo que, mejor, mira, eso es clave lo que dices, ahora que dices Argentina. Es cierto, Messi tiene mucho peso, pero no es nada más él. Y la selección de Argentina es el ejemplo claro de ello, ¿no? Porque en el Barça pues es Messi, pero es Messi con Xavi, con Busquets, con Iniesta, con Puyol, ¿no? Con Pedro, el mismo Pedro. Pero en Argentina, pese a que hay muchos nombres, no hay un conjunto y parece que es Messi y 10 más. Entonces por eso la selección argentina me parece no es tan fuerte, ¿no? Sí, y además la manera de jugar del Barcelona pues es no única, porque creo que la selección española también lo emula un poco, por lo mismo, ¿no? Que son tantos jugadores del Barcelona ahí reunidos, pues ajá, de alguna manera hacen lo mismo, ¿no? Sí, claro. Ahora, hablando un poco de la final de la Copa, pues el Barça la resolvió rápidamente, ¿no? En 25 minutos sentenció el partido y tenía el marcador con goleada a favor, ¿no? Sí, rápidamente, yo creo que pues definió. Ahora, yo quiero hablar también del Athletic porque de verdad a mí me parece una gran campaña. Me parece que mucho tiene que ver el técnico que tienen, Marcelo Bielsa. Ajá. Y bueno, es obvio, ya le dieron la continuidad esperada. Habrá que ver qué hace el Athletic de Bilbao ahora, que quedó en décimo lugar de la liga y realmente no tiene otra competencia. Se va a dedicar únicamente a la liga local y bueno, a la Copa del Rey. Pero ahí ya veremos qué tan importante va a ser el Athletic, ¿no? Con el equipo que pueda armar Marcelo Bielsa. Y por cierto, ya el Deportivo La Coruña, pues regresó a Primera División hablando de España. ¿Y eso qué tiene que ver con la Copa del Rey? Pues nada, pero nada más lo menciono como que va a tener ese rival. Y lo menciono porque Andrés Guardado regresa a Primera. Pero pues, es difícil que se quede, ¿no? En el deporte, pero bueno, hablaremos ya de eso. Te decía de la final, desde el minuto uno hubo una jugada, un tiro de Leo Messi que se fue por un lado, que fue el primer aviso, ¿no? Un minuto después Pedro se encontró un balón dentro del área y la defensa lo mandó al córner, y de ahí fue donde salió el 1-0 del Barça al minuto 3 apenas. Después de eso, ajá. Sí, muy rápido, ¿no? El Barcelona se fue. Ahora, el 1-0, el tener al Barça ganando al minuto 3, pues ya te hacía pensar que sin mayores problemas el Barça iba a ganar, ¿no? Y si al minuto 20 Messi pone el 2-0, aun cuando faltaban 70 minutos, sabías que ya el título iba, la Copa iba con camino a Barcelona, ¿no? Sí. Y si al 25 meten el 3-0, pues peor. Y bueno, no falta, porque sí hay que mencionarlo, a los que dijeron, ¿no?, que la Copa pues es como que lo de menos importancia, que el Barcelona ganó lo menos importante, que los equipos fueron muy desnivelados, ¿qué más? Pues muchas cosas así, ¿no? Otros dicen que el Barcelona jugó así porque era la despedida de Guardiola. Yo creo que el Barcelona jugó como el Barcelona sí, siempre exacto, ha jugado. Era lo que te decía, así juegan siempre, ¿no? Entonces eso de que jugaron muy bien porque era la despedida de Guardiola. Yo no recuerdo un solo partido del Barça con Guardiola que hayan jugado mal o que no hayan jugado a atacar, ¿no? Sí, eso es importante porque con la era de Pep podían haber perdido el partido, ganado, empatado, lo que sea, pero nunca perdieron un estilo, ¿no? Siempre fueron al frente, buscaron, tuvieron la pelota, no cambiaban, aunque fueran perdiendo el juego. Ajá. Y eso es lo que mucho se recrimina en esta pasada edición de Champions, ¿no? Donde Real Madrid y Barça quedan fuera en las semifinales, pero Barcelona muere con su estilo y atacando y buscando y fallando porque fallaron un montón de jugadas. En cambio, el Real Madrid tenía la ventaja, se echó para atrás, el Bayern le empató y se acabó el asunto en penales. Y es lo que muchos critican, ¿no? El Real Madrid no murió como el Barcelona y pues como que se apagó ese campeonato que ganó el Madrid de la Liga. Por eso y porque además como que acaparó más la atención que Pep ya se iba del Barcelona. Ajá. Entonces no disfrutaron mucho su campeonato. Sí, porque el anuncio fue después de ese partido en el que son eliminados de la Champions, ¿no? Después de ese partido es cuando viene el anuncio de Guardiola de dar un paso al costado, ¿no? Sí, y eso a los merengues no les favoreció porque todos se olvidaron que había ganado su campeonato el equipo del Real Madrid. Y me da gusto, la verdad, pero... Y aparte de eso, al día siguiente es cuando ellos fueron eliminados. Entonces, sí. Les, como dices tú, les mató el gusto del título, ¿no? Sí, sí, si no era... Esta vez fue Pep y el año pasado fue Sergio Ramos que tiró la copa. Estúpido ese. El caso... No, mira, no fue que Sergio Ramos haya tirado de la copa. Yo lo comenté en ese entonces. O sea, la copa prefirió el suicidio. Sí, es lo mismo que yo pensé. El caso es que al Real Madrid sus copas no le han servido, no le han sabido como debería. Ajá. Pero bueno, el Barça ya es campeón una vez más de la Copa del Rey. La 26ª. Es el equipo que más ha ganado. Sí, y el segundo es precisamente el Atlético, 23. Claro, el Atlético me parece que la última es del 84 o algo así. Pero sí. El Barça lleva 26, más que nadie, ¿no? Sí, es el que más ha ganado la Madrid Copa del Rey. Lleva 21, si no me equivoco. Y al contrario, en la Liga, el Madrid es el que tiene muchas, muchas copas. Que bueno, no lo vamos a decir, porque sería meterse en historia y demás, pero bueno. Muchas fueron de Franco. Sí. Así de fácil. Pero bueno, ok. Guardiola se fue. Dijimos que fue su título número 14, su último partido. Y vaya, tengo aquí la lista de títulos. En realidad son 15 los títulos que ganó con el Barça, porque ganó uno con el Barcelona B. Que lo subió a la división. Exacto, a la segunda B. Estaban sí. De tercera y lo subió a segunda B, ¿no? En el 2008. Al año siguiente llegó al primer equipo. Lo pusieron en el primer equipo. Ganó la Copa del Rey. Ganó la Liga Española. La Supercopa Española. La Champions League. La Supercopa de la UEFA. Y el Mundial de Clubes, lo que decías, los 6 títulos en un año, ¿no? Sí. Eso fue 2009. En 2010 ganó la Liga, la Supercopa y nada más. En 2011 ganó la Liga, la Supercopa de España, la Champions League y la Supercopa de Europa. Y el Mundial de Clubes, desde luego. Y en su último año, este 2012, ganó la Copa del Rey. Aunque aquí el dato está mal, me parece, ¿no? Porque sí, en 2012 el único trofeo que ha levantado el Barça es la Copa del Rey. pero la Supercopa de España y la Supercopa de Europa que aparecen en 2011 en realidad son de esta temporada, ¿no? 2011-2012. Sí, son previas, ¿no? A las ligas. Esos dos torneos son el arranque del año futbolístico. Uh-huh. Entonces, en realidad son la Supercopa de España 2011-2012 y la Supercopa de Europa 2011-2012, ¿no? Sí, el punto aquí es que nunca dejó de ganar un título. Uh-huh. Y eso también es muy importante, ¿no? Ahora, yo estaba escuchando, en una entrevista que vi del Barcelona. Ajá. Algo importante, que el equipo, así que Messi, Xavi y demás, siempre han estado juntos. Bueno, ya lo mencionaré porque ya nos están mandando a la pausa. Vamos a escuchar a Beirut. Esto se llama East Harlem. Y nosotros regresamos aquí a Antidoping Soccer. Another rose, words and his tone. Schmerz im Klient. Vom Feuer, das die Haut verbrennt. Ich werf ein Licht in mein Gesicht. Mein heißer Schrei. Feuer. Ja, regresamos aquí a Antidoping Soccer. Y pues antes de continuar nuestra plática, vamos a enviar saludos, porque mi compañero no quiere hacerlo esta vez, entonces yo lo voy a hacer. ¿Cómo que no? ¿Qué quieres que yo haga todo? ¿Te toca a ti? No, pero es que como son para León, dices, no, esos no. Sí, no, esos no. Ok, bueno, ya dijiste León, ¿a dónde más? León, obviamente, el Distrito Federal, fíjate que nos siguen de Cuernavaca también, y en Pachuca. Nos están escuchando, o bueno, no sé si ahorita nos estén escuchando, pero al menos nos llegaron cosas de aquellos lugares. Entonces, pues un saludo a todos que nos escuchan. Y pues les vamos a reiterar cómo nos pueden encontrar, ya sea en el blog, que es antidopingsoccer.blogspot.com. También pueden encontrar un blog dentro de la página de Quite Loud FM, que es donde nos escuchan. Ahí está el blog también, digamos, oficial. El Facebook, que es Antidoping Soccer, así nos pueden buscar y le ponen me gusta. Y el Twitter es Antidoping Food, bueno, arroba Antidoping Food, para que también nos agreguen. Y el mail, obviamente, es antidopingsoccer@gmail.com. Bueno, ahí nos pueden escribir y mentar la madre si quieren, o agradecernos el programa. Que nos hagan una cartita bonita ya. O algo, o exigirle al jefe que nos dé la dos estación. Horas. Y dos horas. Que le cambie el nombre de la estación y le ponga Antidoping. Sí, pero bueno, vamos a seguir con el tema. Te decía que yo había visto un reportaje del equipo y decían que Messi y demás estaban juntos desde las fuerzas inferiores. El caso es que ese equipo, el que ahorita juega en el primer equipo de Barcelona, no perdió un partido en las menores en 5 años. Ajá. O sea, te das cuenta del trabajo, ¿no? O sea, ajá, que viene desde abajo. Y eso, finalmente, yo creo que Pep Guardiola ya lo sabía, ¿no? Entonces, la institución del Barcelona no es pura casualidad o como le dicen, moda, ¿no? Que ahorita es moda que el Barcelona gane todo y así. No es eso. O sea, realmente es un trabajo que viene desde abajo. Uh-huh. Y se está cosechando con las nuevas generaciones. Tan es así que ya esta generación de Xavi, Iniesta, Messi, digamos que ya se está haciendo vieja a sus 20 y tantos años. Ajá. Se está haciendo vieja y están llegando nuevos como Jeffren, que ya está debutando ahí. Ajá. El mismo Adriano, me parece. O sea, pero jugadores. Ajá. Y siguen con la misma idea, ¿no? O sea, es el mismo, el juego es lo mismo para ellos. Sí. Tocan igual, se mueven. Por eso es que nosotros decimos que con Tito no van a tener ningún problema. Se van a entender igual. O sea, igual lo único que va a cambiar es la personalidad en cuanto a las conferencias de prensa, ¿no? Que a lo mejor Pepsi tenía una personalidad pues muy diferente a la que va a tener el nuevo técnico del Barcelona. Sí, y ahora esto que dices es en parte porque el mismo Guardiola, ¿no? Saltó en su momento de la Masia, o sea, de la, así le dicen, ¿no? Así le dicen al, ¿cómo? A la escuela, por decirlo. Sí. Bueno, es de cantera de Barcelona, ¿no? Vamos, sí, a quitarnos de problemas. Él saltó, fíjate, saltó al Camp Nou por primera vez el 16 de diciembre del 90. Y él saliendo de ahí, en los 4 años que estuvo, le dio la oportunidad a 25 jugadores de debutar con el primer equipo. En su temporada de debut, él fue el que sacó a Sergio Busquets y a Pedro, y los llevó al primer equipo. Y trajo a Piqué del Manchester United, que estaban en el Manchester United, y que había, bueno, había pasado del Barcelona al Manchester United, ¿no? Y de ahí se unieron a los que decías tú, los que se están haciendo viejos, que son Xavi, Puyol, Iniesta, Messi y Víctor Valdés, ¿no? Sí. Ahora, lo de Guardiola no es nada más la cantidad de títulos, ¿no? Es también lo que dices tú, la personalidad que reflejaba y que le inyectaba a los jugadores, ¿no? Sí. Y eso, el reflejo de que de verdad o sea, sentía, ¿no? El color blaugrana también es importante. O sea, son muchas cosas las que lo ya se mezclan para hacer este conjunto tan exitoso. Y que va, o sea, realmente yo estoy seguro y te lo puedo firmar que va a seguir ganando títulos. Y que la próxima temporada nuevamente va a ser una pesadilla para el Real Madrid, que ya dicen que como ya le ganó al Barcelona en Barcelona, ya acabó la era del Barça. Y le ganó un partido en 4 años. Y no creo, es muy apresurado. A pesar de que dicen que Mourinho firmó 4 años y no sé qué. Mourinho lleva 2 títulos en su etapa en Real Madrid. En 2 años, ¿no? Sí. Y realmente, si lo vemos, pues es un fracaso, ¿no? Porque lo trajeron para ganar todo. Sí, ¿no? Y lo que le está costando al Madrid, y no solo económicamente, ¿no? Sino a nivel institución, porque ya sabemos que por él se fue Valdano, por ejemplo. Entonces, ¿sí? Vaya, muchos conflictos, ¿no? Que ha habido en Madrid con la llegada, desde la llegada de Mourinho. Ahora, ¿sí? Como dices tú, es un fracaso, porque son 2 títulos en 2 años. Cuando Guardiola en 2 años... O sea, 2009-2010 ganó, son 6-8 títulos, ¿no? Sí, o sea, sí es una gran diferencia, la verdad. Y pues ahorita, realmente si lo vemos fríamente, pues ambos fracasaron, tanto Barça como Real Madrid, por llevarse una copa posible de todo lo que competían. Pero, digo, finalmente fueron ganadores y pues ahí queda, ¿no? El Barcelona sí. Es campeón. A final de cuentas, creo que podemos hablar en realidad de 3 torneos, ¿no? Que son la Champions, la Liga y la Copa. Porque la Supercopa, tanto la de España como la de Europa, no es en realidad un torneo. Es una serie de 2 partidos, nada más. Sí. Entonces, sí, cada quien se llevó 1 y en el otro ambos llegaron hasta semifinales, ¿no? Entonces, el balance no es positivo. Un título de 3 para cada uno de los equipos no es positivo. Sí, no, para nada. Pero bueno, ya terminando estas competiciones, ya los jugadores de España pues van a estar ya completos, porque ya pueden ocupar a los del equipo catalán, y pues ya se enfilan a la Eurocopa, ¿no? Y pues vamos a cambiar un poco de cassette, de sintonía. Ajá. Vamos a hablar del Tri un poco. Ahora no sé si del Tri, ¿cuál Tri? Porque están jugando 2 tris. Entonces, puedes elegir el que quieras, de todas maneras los vamos a destruir. ¿A quién? Al Tri, a México. ¿Por qué? La selección. ¿No los quieres tú? Pues no es que no los quiera, es que, por ejemplo, en los Esperanzas de Toulon, que es el torneo oficial que está jugando la selección que va a ir a los Olímpicos, pues perdieron. Estaba perdido en Francia, ¿no? Pero en la selección mayor. Esos ganaron. Que es el bueno, ganaron, ¿no? Que bueno es el que vamos a hablar ahorita, porque es la selección mayor y es la que está a punto de jugar las eliminatorias de CONCACAF. Pues ganaron el partido contra Gales, ¿no? Y 2 de Aldo de Nigris. Dicen que no extrañaron a Chicharito. Yo me pregunto si no extrañaron rival, porque Gales no jugó a nada. A mí no me pareció que haya jugado tan mal Gales, ¿eh? No, a mí sí me pareció que no hubo equipo rival. Digo, ha habido peores, ¿no? Ah, claro, sí. Pero yo no vi tan mal al Tri. Quizá lo único que le podríamos, según yo, criticar al Tri es la falta de contundencia, ¿no? Porque el partido se gana 2-0 con 2 goles de Denigris, como dijiste. 1 al minuto 42, algo así del primer tiempo. Y otro al minuto 30 y tantos del segundo, ¿no? Cerca del final ambos. Ahora, el Tri antes de esos goles tuvo para meter 2 o 3 goles en cada tiempo fácilmente y no lo hizo, ¿no? Sí. Sí, y pues es de preparación. O sea, obviamente hay que verlo así. Y faltan, ¿no? Falta Guardado, falta el Chicharito que no... Guardado ya va a estar para el partido de mañana, jugaron. Me parece. Sí, sí, y me parece que Chicharito igual. Es que el día de Gales no era fecha FIFA. Y aún así se jugaron un montón de partidos amistosos. Pero no era considerado fecha FIFA y por eso no fueron. Hay que recordar que la segunda división de España apenas terminó este fin de semana. Entonces por eso... Y y no ha terminado del todo, porque faltan todavía los partidos de la promoción, ¿no? Ah, bueno, tienes razón, para ascender y ver quién desciende y así. No, no, los descendidos ya están, pues, ¿qué te no, pasa? Pero me refiero a los de los demás países, que también para los alemanes juegan promoción para ver quién asciende y desciende. Ok, espérame, vamos a ir a la pausa, Alex. Vamos, ok, vámonos con una rola de Savage Garden. Esto se llama I Want You, y pues nosotros regresamos al tercer bloque de Antidoping Soccer. Estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Este es ya nuestro tercer bloque y estábamos hablando de del partido de la selección nacional del pasado domingo ante Gales. ¿Qué estabas diciendo, Alex, antes de ser interrumpido? No, pues era eso de que ya se van a unir, ¿no? El caso de Chicharito y de Andrés Guardado a la selección mayor. Y pues en teoría debe estar más poderosa para enfrentar a Bosnia y también a la selección de Brasil, ¿no? Entonces, pues habría que esperar estos dos juegos. Digo, el partido más complicado, es contra Brasil obviamente, pero el importante, digamos que es contra El Salvador, allá en San Salvador. Sí, tomando en cuenta que el de Guyana se tiene que ganar fácil, ¿no? Sí, sí. Que por cierto, David Faitelson dijo que no va a El Salvador, no sé por qué. Puñal. Maldito puñal. Ok, entonces, a ver, el Tri, vaya, dijiste, no te gustó. Pues sí, o sea, jugó bien, pero yo creo que el rival le dio mucha libertad para jugar de esa manera. O sea, yo no creo que encuentre el mismo nivel cuando enfrente a la selección de Brasil. No tanto Bosnia, porque Bosnia igual puede ser una selección que pueda ser vencida igual que como Gales, ¿no? Pero Brasil yo creo que es la prueba importante. Pero lo que estaba discutiendo el día de hoy, ajá, era si es la selección de Brasil olímpica o es la selección de Brasil pues entre olímpica y mayor o qué onda, porque yo ya no entendía. Ellos decían que era la selección mayor de Brasil y otros decían que era, ¿no?, que era la olímpica. Ajá. Entonces, yo la verdad tampoco sé ya qué selección es, porque contra los daneses, según, ¿ah?, jugaron algunos miembros de la selección mayor. Entonces no, yo tenía entendido que era la selección olímpica. Igual y ya tienen a los refuerzos, ¿no? Podría ser. Pero acuérdate, solo pueden ser 3 refuerzos, ¿no? Sí. Y creo que había más de 3 mayores. Entonces igual y si es la selección mayor con olímpica, una mezcla ahí. Pero, no lo sé, pero va a estar complicado, ¿no?, el juego. Porque si lo que quieres es darle el juego a la olímpica, pues que juegue, sí, la olímpica, ¿no? Sí, así es. Digo, que el partido va a ser muy difícil. En efecto lo va a ser, ¿no? Pero pues si es así, si es la mezcla, me parece que México tiene oportunidad de salir con el triunfo de ese partido. Sí, ahora primero va a ir Bosnia, ¿no? Primero el jueves es Bosnia, que va a ser, me parece, un tanto parecido a lo que fue Gales, ¿no? Un juego muy físico, pero también poco, si bien es más fuerte que Gales, pero va a ser igual en el sentido de eso que digo, en lo físico. Y en que tampoco hay mucha, es un juego más de fuerza que de calidad individual, ¿no? De técnica. Sí, estoy de acuerdo. Lo importante o lo que quiero rescatar, digo, independientemente de que sean juegos en Estados Unidos y que obviamente son para pues recaudar fondos, es que están jugando al menos con selecciones europeas, ¿no? Eso. Uh-huh. De alguna manera ya sí, son. Sí, claro, ya no son. Bueno, porque este año ya tuvieron sus citas contra Venezuela y contra Colombia, ¿no? Ya nos falta la cita anual contra Ecuador, me parece. Sí. Pero sí, eso sí es de destacar, ¿no? De alguna u otra manera son más rival. No porque sean mejores, ¿no? Quizás son mejores, quizá no lo sé. Pero son más rivales porque te exigen más en cuanto a táctica fija. Y en cuanto a físico, ¿no? Que lo que te ofrece un partido amistoso contra Colombia, Ecuador, Venezuela. Que son jugadores que ya conoces, que ya sabes cómo juegan. Y que en realidad son partidos que le aportan poco al Tri, ¿no? Sí. Además, siempre yo he visto que a México se le complica mucho jugar con selecciones europeas de esa. De esa manufactura, como que gente muy alta, así muy fuerte, como los también los de la selección de Noruega. Recuerdo que al menos, por ejemplo, yo desde el Mundial del 94 veo que es el problema de México y ya pasaron muchos años. Ajá. Que la selección de Noruega le ganó 1-0 en el Mundial. El y realmente partido. Fue por eso, ¿no? Por que eran muy fuertes, muy altos, y siempre se le han complicado, yo lo he visto a lo largo y, de... Y porque Sage falló un gol increíble, ¿eh? Sí, también, pero está, eso está bien, que vean con equipos que a lo mejor pueden ser muy limitados, pero de alguna manera siempre se le han complicado a los del conjunto Azteca. Entonces, no veo mal, y sobre todo porque se supone que están teniendo una preparación para el Mundial, que obviamente deben pasar sin mayor problema, ¿no? No sé cómo viste tú esa declaración de del Chepo, que dijo que no vamos a pasar caminando, así lo dijo. Lamentable, ¿no? Pues, igual y no que se quería comprometer, no sé, pero, o sea, yo creo, y creo que tú estás de acuerdo, que México debe pasar caminando la eliminatoria de CONCACAF. O sea, así, eso de caminando fue cosa de la Volpe. Él fue el que dijo, la eliminatoria caminando, y la pasó caminando. Entonces, eso es como debiera pasarle al Tri siempre, ¿no? Sí, así es como debe... Es que realmente así fue, ¿no? O sea, la Volpe nunca tuvo un conflicto en la cancha, ¿no? Como que todo fue extra, y mucho de eso fue culpa de la prensa. Y de cierto personaje que se siente español, ¿no? Y del señor... Que es mexicanísimo, director, pero se siente español. Director técnico del Pachuca, ¿no? Ahora vamos a odiar al Pachuca, ¿verdad? Este torneo. Igual, y sí, depende cómo se ponga. Pinche Pachuca. Qué tantos árbitros... ¿Y qué tantos defensas sean los culpables por quitarles el balón a sus delanteros? También eso. Lo que sí es que, mira, te voy a decir, estando Hugo y estando la Volpe, vamos a tener mucho de qué hablar, ¿eh? Es una buena liga, sí, al menos extracancha. Nos van a dar tema, ¿no? Sí. Sí, sobre todo en el partido que se enfrenten, ¿no? Sí. Ahí va a estar buena la cosa. Yo ya quiero ver ese calendario. Digo, normalmente un Pachuca Atlante pasaría inadvertido para mí. Y creo que para muchos, ¿no? Sí. Pero ese partido va a tener algo especial. Así es. Pues sí. Vamos a dejar a un lado el tema de la selección, ¿no? Vamos a... Ajá, nada más recordar. Bueno, igual tenemos problema el jueves, así que mejor no. Te iba a decir recordar que juega el Tri, pero... Lo vamos a mencionar el jueves, ¿no? Seguramente. Sí. Ok, ¿vamos a qué? Pues vamos a... ¿qué te parece hablando de esto de la Volpe y demás? Un poco del fútbol estufa, cómo se ha movido el asunto aquí en México, porque el Jimmy Lozano regresa al alma mater, digámoslo así, al conjunto de Pumas. Ya va a ser otra vez hecho en Seúl el chavo. Así es, y se habla de Braulio Luna que puede regresar también a Pumas. Ajá. Bueno, son contrataciones hasta cierto punto interesantes, porque son gente que conocen la institución y demás. Digo, Braulio Luna no es tan seguro, no está todavía bien establecido, pero se dice, ¿no? El caso de Jimmy Lozano ya es un hecho, y pues es como que la experiencia, ¿no? Es esa parte que quieren meterle a Pumas, que sigo insistiendo que yo no sé cómo es posible que ahorita ya le inviertan después de la salida de Memo Vázquez, que según esto habían dicho no tenían dinero para refuerzos. Se va Memo Vázquez y ya tienen a Tito Villa, que a lo mejor Memo Vázquez cobraba mucho y entonces ya como se fue cobra menos del Olmo y de ahí sacan para los refuerzos, ¿no? Puede ser. No creo, pero que sí, además comentan que el Picolín se va a Veracruz, ¿eh? Ay, pobrecito. Y ¿cuál de los dos Picolín? El defensa. Me parece que es una decisión muy mala porque sí, era el jugó importante bastante bien, ¿no? A mí me parece que fue de los rescatables en esta temporada ahora, catastrófica de Pumas. Hablando del Veracruz, del Olmo era el... ¿Todavía era el técnico de Veracruz? Sí, sí. Ok, pues como sabemos está en Pumas. Y el Veracruz ya tiene nuevo técnico, hablando un poco de Liga de Ascenso. David Patiño, quien fuera el técnico de Nesa hasta hace algunas semanas, es el nuevo técnico de Veracruz. Ahora, no sé qué va a pasar con Nesa, porque se fue a ir Urbina... Se fue, no sé, han salido 4 o 5 jugadores. Javier Robles, no sé quién es más, no recuerdo, no tengo el dato aquí. Pero pareciera que Nesa se está desarmando, ¿no? Incluso ya se quedaron hasta sin técnico ahora. Esperemos que Necaxa tome a un jugador de ahí, llamado Luciano Emilio. Fíjate que me late más Rodrigo Prieto. pues tenían buen equipo esos toros. Ya quién sabe qué vaya a pasar, como tú bien dices. Y en caso de la Liga de Ascenso, me parece que Necaxa va a tener a Dani Márquez, y ahorita me vas a decir qué opinas de eso. Ajá. Porque vamos a la última pausa. Vamos a escuchar algo de Magic Numbers. Esto se llama Love Me Like. Y nosotros regresamos a Antidoping Soccer. ¿Cómo se llama, dijiste? Love Me Like, según... Like You. Like You. Ah, sí, cierto. Aquí está el otro, el otro You. Es que te quedó en otro renglón, güey. Sí. Ok, regresamos. I'm war namenlos und ohne Lieder recht wortlos. Waren wir nie wieder etwas sanglos, sind wir immer noch dafür nicht klanglos. Man hört uns doch nach einem Windstoß, ging ein Sturm los, einfach beispiellos. Es wurde Zeit. Ya regresamos aquí a Antidoping Soccer. Y este es el último bloque del programa de hoy. Estamos hablando del fútbol de estufa y te estaba diciendo que Dani Márquez suena para el Necaxa como refuerzo, que obviamente viene del América, y pues yo creo que así se va a reforzar el Necaxa con... Sí, de hecho por ahí ya se había dicho, ¿no?, que Jaime Ordiales iba a buscar reforzar al equipo con jugadores de América. No es tan extraño, vaya, siempre ha sido así. Jugadores que ya no les sirven a América, pues los mandan a Necaxa, ¿no? Recientemente tenemos ahí el caso del More Mosqueda. Más recientemente el caso de Joaquín Martínez, el Shaggy Martínez. Sí. Y todo parece indicar, al menos así lo afirma ya John Sutcliffe de ESPN, que Dani Márquez va a ser jugador de Necaxa para el próximo torneo. Yo, si te soy sincero, no ubico bien a bien a Márquez. O sea, lo ubico físicamente, pero no sé qué tanto, qué tan importante pudiera ser o qué tanto podría aportar, ¿no?, al equipo. Sí, la verdad no sé, te soy sincero, no lo conozco tanto como jugador, no sé si tú sí. Es que el problema de la gente que manda el América es justamente eso, ¿no?, que no juega mucho y de ese modo pues no puedes saber a ciencia cierta qué hace o cómo juega. Claro. Entonces es complicado ese tipo de cosas. Sí, ya es un hecho, digo, a reserva de que pase alguna otra cosa, pero sí va a jugar en el equipo de Necaxa. Yo tampoco lo conozco del todo. Sé que jugó algunos partidos en el equipo del América, incluso... Sí, ya ha marcado goles, ¿no? Incluso jugó contra el Necaxa, me parece. De hecho, sí, curiosamente, su debut fue en 2007 contra el Necaxa, justamente. Este jugador, pues es joven, no tiene tanto, tiene 25 años, 26 años. Bueno, o sea, a ver qué, hay que esperar que se concrete, que se dice John Sutcliffe, que se va a hacer oficial hasta el draft, así como se va a hacer oficial la llegada de Matías Bozzo al Atlas, ¿no? Ahora, ¿por qué, más allá de nombres, por qué, por ejemplo, el América ya no quería Ángel Reina, se lo vendió al Monterrey? Ya no quiere a Bozzo, se lo vende al Atlas. ¿Por qué fregados no nos mandan esos jugadores? Obviamente ellos tienen como que más nombre, ¿no? En primera. Sí, claro. Dudo mucho que ellos también quisieran ponerse a jugar en la Liga de Ascenso. Pero pues no es tampoco de que quieran, ¿no? Según estoy checando aquí, Dani Márquez es un excelente rematador de cabeza. Se desempeña como medio, entonces... pues no sé realmente a quién vaya a suplir o por quién vaya a jugar. Quizá, no sé si Everaldo Barbosa ya se vaya. O sea, hay, ¿no?, que ver la lista de transferibles de Necaxa, ¿no? Sí, que tendríamos que no ver. Necesariamente tiene que ver con quiénes se vayan a quedar, ¿no? Porque hay veces que ponen transferibles a 20 y venden a uno y los otros 19 se quedan. Sí. Entonces, hay que esperar, ¿no? ¿Tenemos algo más de fútbol estufa? Pues no, realmente ha sido lo único que importante. Yo no recuerdo otro, pero... Habrá que ver. Hablan y comentan que Matías Bozzo, hablando de él, se va a ir al Atlas. Ya lo dije eso, chavo. Pero es que es muy complicado eso que se vaya al Atlas, porque, déjame te digo, te platico, ajá, que dicen que el Atlas también está buscando a Mancilla. Uh-huh. Y... que quiere hacer una reestructuración para armar un equipo que busque el campeonato. Yo no sé de dónde van a sacar dinero. Porque sí, es lo que comentábamos la vez pasada, ¿no? O sea, el Atlas está en una situación muy, muy difícil. Pero confiamos en que se salven. Sí, sí, sí. Pero bueno, en caso de que llegue Bozzo al Atlas, pues no sé si ayude mucho o no, pero sí sería... algo, pues sería una bomba, ¿no? Un de esas llamadas contrataciones bomba, digo, dada el costo de Buoso, que es demasiado para lo que juega, pero bueno. De hecho, vamos a brincarnos el charco una vez más, ¿no? Sí, vámonos ya a hablar de la Eurocopa o de los partidos amistosos, no sé qué prefieras. Pues tenemos poco tiempo, ¿qué prefieres tú? Pues vamos a dar los resultados, si quieres, de lo que fue la semana pasada, bueno, el fin de semana pasado. Ok, a ver, ¿los tienes ahí? Sí, como ya dijimos, Gales perdió con México 2-0, Francia le ganó a Islandia 3-2, Albania vence a Irán 1-0, Omán y Líbano empatan a un gol, Túnez derrota 5-1 a Ruanda, Holanda pierde en casa con Bulgaria, esto es alarmante para el equipo de Holanda, Polonia le gana a Eslovaquia 1-0, Suiza ganó a Alemania, que también es alarma, le gana 5-3, Noruega pierde con Inglaterra 1-0, y Brasil le gana a Dinamarca 3-1. Van a volver a enfrentarse en fechas FIFA, ya como tal, Jamaica contra Panamá, Ucrania contra Estonia, Qatar contra Palestina, Lituania, Rusia, Bulgaria va a ir contra Turquía, Angola va contra Macedonia, Italia va contra Luxemburgo, Países Bajos, o sea Holanda, va contra Eslovaquia, Suiza va contra Rumania y los Estados Unidos se enfrentan a la selección de Brasil. Okay. Entonces, pues esos son los partidos que van a estar en la fecha FIFA. Ok, ahora arranca ya la Euro, ¿no? ¿Te parece? Ya en unas semanas. Sí, ya estamos a nada de que arranque la Euro. Vamos a decir ya los grupos, ¿qué te parece? Sí. ¿Cómo quedan los grupos de la Eurocopa? Que es el que para muchos es el mejor torneo del mundo a nivel de selecciones, ¿no? Sí, es porque en la Copa del Mundo están los asiáticos y los de CONCACAF y demás. Muchos de relleno. Sí. Ok, los grupos de la Eurocopa que arranca en 9 días, faltan solamente 9 días. Ya nada más 9 días, uh-huh. Son 4 grupos, hay que recordar, 16 equipos. Ok, grupo A, la República Checa, Grecia, Polonia y Rusia. Me parece que los favoritos, creo yo, son República Checa y Rusia, no sé tú. Yo no sé si darle el beneficio de la duda a Polonia por ser local, pero sí, yo también creo que al menos la República Checa sí es candidato. Yo le pongo la República Checa y Polonia. Ok, el grupo B son Dinamarca, Alemania, Holanda y Portugal. ¿Qué grupo, es el grupo, ¿no? B. Sí. Es el grupo B. El yo, de la muerte. Ahí le pondría la fichita a Alemania y a Holanda. Yo también, sí, no creo que pase algo. Bueno, Portugal puede dar la sorpresa, ¿no? Sí, pero no creo. Ok, el grupo C, Croacia, España, Irlanda e Italia. Ahí mi ficha va para España y para Italia. También yo, aunque Ucrania es la otra local. Sí, no, pero hay que... es Croacia el que está aquí. Ah, Croacia, perdón. No, entonces sí, sin problema, España y... Ahora, y España creo que es favorito, tiene que ser favorito natural sí. Para... Sí, la Copa, ¿no? Pero se lesionó Puyol, no uh-huh. A jugar la Euro, y tampoco David Villa, entonces sí. Comentan que son bajas importantes. Pero ya estaban contempladas de alguna u otra manera. Sí. Ahora, por aquí tengo la lista de España, pero vamos a ver el último grupo, ¿no? Bueno, tú dices también España e Italia. Sí, de la misma manera, sí. Ok, el grupo D es Inglaterra, Francia, Suecia y Ucrania. Me parece que tienen que ser Inglaterra y Francia de aquí. Sí, el problema es la localidad, que te digo que a veces pesa mucho, pero ajá. Yo me inclino, incluso los suecos no son tan débiles como en apariencia, ¿no? Pero Inglaterra y los franceses, al menos Francia se la debe a su afición después de la burla mundial, entonces sí, Inglaterra y Francia deben pasar a la siguiente ronda. Ok, y ahora decíamos de España, que es uno de los favoritos para levantar la copa, ¿no? Digo, tiene que serlo si es el campeón del mundo. La sorpresa en la convocatoria ya definitiva del Bosque es la ausencia de Soldado, Roberto Soldado, que se quedó fuera de los 23, ¿no? Y se suma a los que tú mencionabas, Carles Puyol y David Villa, que estaban ya dados de baja por lesión, ¿no? Incluso no, vaya, Villa no tuvo participación casi en esta temporada con el Barça, y Puyol, por ejemplo, no jugó la final de Copa del Rey, ¿no? Por lo mismo. Sí. A esto se suma Andoni Iraola del Athletic, que también se queda fuera, ¿no? Ahora, los 23 de España son Iker Casillas, los porteros. Iker Casillas, José Manuel Reina y Víctor Valdés. El titular va a ser Casillas, me parece, cuando yo pondría a Valdés, ¿no? Pero bueno, ¿tú a quién pondrías? No, sí, hay que aceptar que... Que no. Iker Casillas es mejor que Valdés. No, chavo. Ok, no, se nos acaba el tiempo. Defensas, Álvaro Arbeloa, Juanfran Torres, Raúl Albiol, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Javi Martínez y Jordi Alba. Medios, Sergio Busquets, Javi Alonso, Xavi Hernández, Cesc Fábregas, Andrés Iniesta, David Silva. Delanteros, Jesús Navas, Juan Mata, Pedro Rodríguez, Santi Cazorla, Fernando Llorente, Fernando Torres y Álvaro Negredo. Esos son los 23 de Del Bosque para la Eurocopa. Y ya vamos a cerrar, Alex. Pues ¿tienes sí. algo que agregar? No, nada más que es base del Barcelona, ajá. obviamente. Entonces continúa siendo. Sí, entonces, pues sí, es una de las selecciones favoritas, al igual que Alemania y yo pondría a los holandeses también. Nada más esas tres selecciones, no creo que los demás tengan posibilidad. Son como que están un escalón arriba. Ok, vámonos. Nos escuchamos el jueves de 4-5, ¿no? Sí. Ok, esto fue Antidoping Soccer. Sigan en quietloudfm.com. Die Zeit steht still.